Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Las Locas, segunda temporada. Hoy, Mildred Barton, dibujante, grabadora y pintora argentina. Existen al menos 4 fechas de nacimiento en Paraná, Entre Ríos, para Mildred Ethel Ascoaga Barton. Un padrón dice 1923, pero se habla también de 1936, 1941 y 1942, año en el que suele ubicarse su natalicio. De madre y padre irlandeses y abuela alemana, creció en la gran casona que su familia tenía en la misma provincia. Desde muy chica se interesó por la literatura fantástica y por los cuentos populares infantiles que fueron de gran influencia para su obra. Estudió en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos, perfeccionándose en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación, Ernesto de la Cárcova. Desde joven fue encomendada a diagnósticos psiquiátricos, que en vez de ayudarla a mejorar, la aislaron. A los 15 años se la forzó a contraer matrimonio con un militar entrerriano, con el que tuvo 5 hijos e hijas. Barton abandonó su vida doméstica y familiar y se mudó a Buenos Aires. Instalada en el barrio de La Boca, Barton continuó con su obra artística. Durante 40 años de producción, combinó las referencias más variadas provenientes tanto de su educación sajona como de su identidad argentina latinoamericana. La tradición inglesa de las artes decorativas del siglo XIX, como el movimiento Arts and Crafts, el surrealismo de Marx Ernst y René Magritte, y el realismo político de la pintura argentina de los años 70 y 80. Pero sus mayores influencias fueron aquellos cuentos e historias que leía desde chica y que le permitieron narrar el ámbito familiar y sus conflictos desde la fantasía, lo tenebroso, lo siniestro y lo surreal. Desde 1969 expuso sus trabajos en salones nacionales, municipales, provinciales, bienales, museos y galerías de América Latina, Europa y Estados Unidos. Tras ser premiada en varios salones nacionales y provinciales, en 1973 inició una larga serie de exposiciones en Buenos Aires. En 1974 ganó el prestigioso premio Marcelo de Ríder y su obra pasó a formar parte del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes. En la década del 70, sus obras empiezan a revelar el clima social de época en la Argentina. En 1979, integra el grupo Postfiguración, junto con Diana Dowek, Norberto Gómez, Alberto Heredia, Jorge Alonso y Elsa Zoibelman, desde el que realizó innumerable cantidad de exposiciones en distintas galerías y museos argentinos. En la década del 80, Barton realizó algunas colaboraciones con Madres de Plaza de Mayo y performance con Federico Klemm y comienza a recibir un creciente reconocimiento por su obra. Cuentan que así, como nació muchas veces, Barton murió al menos 2. Parientes y allegados dicen que se mantuvo ausente durante algunos años, perdida, sin verla ni encontrarla, extraviada, ida. Según la intensidad del vínculo y el grado de injerencia del desorden psíquico que quisieran adjudicarle, le dieron por muerta entonces, pero volvió con sus pinturas de seres cándidos y espeluznantes y sus canciones interpretadas con guitarra en bares con oscuridad de tugurios, a su casa de La Boca, a vivir entre maldiciones y recuerdos, para hacer miles de exposiciones, tener reconocimiento, ganar premios, ilustrar libros, enseñar como profesora, estudiar y leer, ser amiga entrañable, hermosa, dulce, tremenda, genial. Mediante sus pinturas y dibujos, Barton construyó un mundo doméstico alocado y opresivo para develar la animalidad agazapada en los cuerpos humanos. Así creó un imaginario fantástico que narra de un modo silencioso los ecos del último tercio del siglo XX en la Argentina. Ejerció una crítica directa a lo cultural al invadirlo con lo salvaje y entendió que el mejor modo de encontrar sus tensiones era haciéndolos convivir en el centro mismo del hogar. Fusionó en su obra dos mundos aparentemente contrapuestos, como la naturaleza y la civilización, poniendo en contacto las formas humanas con las animales al punto de su transformación bestial. Al mismo tiempo, inyectó vida fantástica en los objetos más cotidianos, como un banco o una taza, para producir un extrañamiento dentro de la realidad más corriente. Las imágenes de la obra de Barton, hasta cierto punto, son amables, preciosas, realistas, pero en los detalles está la clave. La mosca en la frente de la niña de pelo vaporoso, la oveja masacrada en el campo ingenuo, el dragón en la mesa de café. Son algunos de los elementos que rompen el verosímil realista y nos mandan a otro cuento. Fuera de esa época, su producción artística resulta inclasificable. La vida de Barton posee tantos espacios borrosos como su pintura. Yo soy delirante porque mi vida es delirante y mi mundo también lo es. Hay un delirio en mí que no puedo detener. Vivo al borde del desequilibrio. Sin ese desequilibrio creativo, ético y estético, entraría en un desequilibrio enfermizo. Y lo manejo como un juego fascinante y sorpresivo, y con una lucha que llega hasta lo sórdido, dijo en una entrevista. En 1983 realizó una comida, performance y muestra llamada La Última Comilona Antropofágica, en el histórico edificio donde se encontraba la capilla. Detrás de la ficha de presentación decía: desde chica dibujé en los rincones de una casona de pueblo. A escondidas fui arquero y jefe de banda de ondeadores. Tuve una abuela nazi, un padre ingeniero y varias veces animales muy míos. Obtuve un premio Colinos y otro disfrazada de aldeana bretona en un carnaval. Vestida de chola india fui ajusticiada por mis hermanos y con un vestidito de crochet y sombrero de paja asistí a los cultos. Vi a Eisenberg, Di Stefano, Seguí, Machó y a otros y me encerré en mi mundo fantástico a trabajar. Entonces comencé a ser libre. Mi única atadura es este camino que elegí. Me considero una rata de taller. Soy casi feliz. Además, creo absolutamente en el oficio. Mi mundo es el submundo mágico de mi infancia, de mi juventud y hasta de mi muerte. Llegan los hijos uno tras otro. Solo dibujo de tanto en tanto, entre órdenes y contraórdenes. Mis pinturas duermen amontonadas en Barton Dollhouses, muy especial, entre puntillas rotas y suspiros de alivio familiar. ¡Al fin, mi Lili se ha casado y bien! ¡Viva, viva! La creación empuja pródiga y mis manos y ojos siguen el mandato de la mente. Escondo mis horas y las espío en la madrugada en una ceremonia cómplice y silenciosa, llena de nostalgias y dolor. De pronto todo estalla y se desvanece. La falsa estructura matrimonial se hunde. La gota machista aplasta y aprieta. Ahoga. Pero sobrevivo intacta. Los hijos colgando de las tetas. La dulce guaraguazú devenida en fiera salvaje marca su territorio sacudiendo la roja cabellera erizada. Con los días llega la calma. Los colmillos puntiagudos se suavizan y recupera su majestad de hembra poderosa. Olfateo el aire ese al fin. Soy libre para mí y mis proyectos de mujer artista. Me pinto así en una obra, que luego va a reproducir el diccionario La Luz. Con la colaboración en voz de Mariana Capurro. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.